el 27, hoy sí lo voy a decir porque es el Día Mundial del Teatro. Y muy a colación, la entrevista que se va a hacer hoy, de lo que vamos a estar hablando casi todo el programa, solo por algunas partes de Agustín Lara, va de una entrevista a uno de los grandes actores. Lo voy a repetir al rato y seguro lo veré más de una vez a lo largo del programa y durante la entrevista. De los actores a los que yo más he admirado, es sin duda un actor que ha dejado un legado bastante impresionante aquí en México. Voy a adelantar, es el único actor que ha hecho la misma obra durante 50 años consecutivos, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Tiene el récord Guinness, de hecho pues lo tiene desde el año 28. Es el único actor mexicano y es un verdadero orgullo y un verdadero placer que sea mexicano. Ningún actor en ningún otro lado, no en España, no en Argentina, no en Europa, no en Francia, ¿no? Es el único actor y nació en México que ha hecho, que ha logrado este fenómeno impresionante. Todavía hace un año se hizo, fue el año 51 de estar llevando a cabo el Don Juan Tenorio. Seguramente lo hará este año el maestro, si el dios del que habla, que le ha regalado tanto, pues le presta vida. Es un placer verlo en escena. Pues sin duda es uno de los mayores privilegios que hay. La gente llora, la gente se conmueve, la gente le regala cosas. Lo aplaude impresionantemente y evoca muchas cosas. Durante la entrevista tuve el placer, y tengo que decirlo, de ver cómo salen algunas lágrimas de sus ojos, y eso sin duda me remite al amor tan grande que tiene a este personaje. Es indiscutible. Y pues sin duda es un personaje que logró cautivarlo cuando su abuelo lo llevó a presenciar la puesta en escena del clásico de José Zorrilla. El amor a este personaje le viene desde niño, ¿no? Uno como actor de pronto habla mucho del amor a la profesión, habla mucho de las cosas que lo mueven, de la disciplina y de todo esto. Gonzalo Correa es un clarísimo ejemplo, y sobre todo un ejemplo de humanidad inigualable, ¿no? Tiene una carrera bastante pronunciada en televisión, ha hecho cine, teatro, ha hecho muchas puestas en escena, ha trabajado con los más grandes. Por ahí en la entrevista vamos a escuchar de Pita Amor. El maestro estuvo muy cercano a Pita Amor, una de las grandes poetisas, y como a ella, a muchas personas que hicieron la escena y que dejaron grandes legados en cuanto a lo artístico aquí en México, y siempre ha conservado la humildad que lo caracteriza, el amor que transmite hacia la profesión, lo ha plasmado en los alumnos. Hoy es director de la Escuela de Arte y Comedia Gonzalo y Correa. Generaciones de buenos actores han pasado por ella, entre ellos Marta Gareda, lo vamos a escuchar al rato. Y lo que él dice es que pues Marta Gareda en todas las entrevistas habla de que ella estudió en su escuela, y sin duda pues habla del agradecimiento y de esto que ha dejado al maestro. También tengo que decir que cuando terminamos la entrevista, el maestro me hizo el favor de enseñarme placas y fotografías y todo esto. Hay cartas y hay muestras muy grandes de amor por parte de los alumnos a la escuela que los forjó de chicos. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Correa, me dio la oportunidad de acompañarlo en sus 50 años del Don Juan Tenorio. Fue todo un placer, es una cosa que de hecho pues presumo en la carrera. Y lo hizo por entre otras cosas, por la humanidad tan grande, por esta cosa que tiene, que admiro impresionantemente, de apoyar a las nuevas generaciones. Es un señorón, y esa humanidad, y que el actor sea un buen ser humano ante todo, es algo digno de mencionarse, y ojalá pues que todos lo tuviéramos, ¿no? Yo en lo personal pues me encantaría llegar a esa edad con ese tesón, con ese amor y con esas ganas de apoyar a la gente que viene empujando, ¿no? Y hablemos un poco de Agustín Lara. El maestro nos pidió pues las canciones, lo repito, y para ubicarnos en contexto, bueno, Agustín Lara pues es conocido como el Flaco de Oro, ¿no? Muy uno de los cantantes más conocidos y más representativos de México, compositor e intérprete de canciones y boleros. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Luego de la muerte se le reconoció también en Estados Unidos, Italia y Japón. Las canciones más conocidas han sido grabadas por personajazos como Josephine Baker, la Sonora Matancera, Bimba Bosé, Pedro Infante, Sara Montiel, Plácido Domingo, José Carreras, Juan Diego Flores, Luis Mariano, Francisco Araiza, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ramón Vargas, Fernando de la Mora, María Dolores Pradera, Chabela Vargas, Mike Lord, Pedro Vargas, Alfredo Sadel, el barítono Hugo Avendaño, José Mojica, Toña la Negra, Elvira Ríos, Los Panchos, la Internacional Sonora Siguaray, Javier Solís, la Sonora Santanera, Rodrigo de la Cadena, Alejandro Algara, Vicente Fernández, Filipa Giordano, Enrique Bumburi, Luz Casals, Libertad Lamarque y más para acá, Natalia Lafourcade. Bueno, Agustín Lara tomó clases de música. Ya a los 7 años tenía una habilidad bastante notable para tocar el piano. Él estudió en el Liceo Fournier, pero abandonó los estudios para sustentar su hogar desde los 12 años. Trabajaba en clubes nocturnos y le decía a su madre que en realidad estaba realizando turnos telegráficos en la noche. Ingresa al colegio militar y en el 1917, se une al movimiento revolucionario. Lo regresan a México porque se lesionó, fue herido en ambas piernas. Y bueno, la primera canción que registró a su nombre fue La Prisionera, que compuso en el año de 1926. En 1930 es cuando en realidad inicia su carrera de éxitos rotundos en la radio, en el programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Al mismo tiempo pues actuaba y componía canciones para películas, entre ellas Santa, que fue una adaptación que se hizo del librazazazazo del señor Federico Gamboa. Santa es la historia, para más referencias, de una prostituta. Ya hemos hablado de ese libro en alguna ocasión dentro del programa de radio. Bueno, su adaptación fue del año de 1931. Después participa en la radio con el programa La Hora Azul, compartiendo con personajes de la talla de Toña la Negra, Pedro Vargas y Alejandro Algara. En el 32 se va al Teatro Politeama de la Ciudad de México. En el 33 va a su primera gira en Cuba. Hace diversas giras por América del Sur y luego hay composiciones que aumentan su fama, como Solamente Una Vez, que fue una canción de las más grandes. Esta canción fue compuesta en Buenos Aires, Argentina, y la dedicó a José Mojica. Veracruz, guitarra guajira, palmera tropicana, pescadora, entre otras. Célebre más por sus amores con mujeres como Esther Rivas, Elorriaga en el 17, Angélica Bruschetta, Carral en el 28, Clarita Martínez en el 49, Yolanda Santa Cruz Gasca, Gigi en el 53, Rocío Durán del 64, y lo más relevante, por supuesto, de su carrera y de su vida amorosa fue el matrimonio con María Félix en el año del 45. A María Félix le compuso canciones como María Bonita, Que el Amor y Noche de Ronda. Y según esto también, bueno, entre otras canciones, una que vamos a escuchar al ratito, que se llama Chotis Madrid, que dicen que fue inspirada en María Félix. Y hace poco salió el rumor muy, muy esparcido de que era una canción que se había robado de otro compositor, o robó o compró, ¿no? Al final de cuentas, él no la compuso. Fue uno de los más torridos romances, ¿no? Se separaron y volvieron varias veces. María Félix, pues, sin duda, es una de las más dignas representantes, no sé si dignas, de las representantes más poderosas del cine mexicano. Nos vamos rapidísimo a un corte. Regresamos con la entrevista ya algo prometida al maestrazo Gonzalo Correa. Y nos escuchamos. Ya todavía no se ponga la ropa. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Desnudamos para ti.